Vamos a hacer un breve recorrido por los escritos de Sor Lucía, la vidente de Fátima. Ella escribió primero una memoria sobre Jacinta, su prima y compañera de las apariciones. Luego, son 5 memorias en total, 4 memorias más. Una, la segunda y la tercera sobre la historia de Fátima y los mensajes. Una cuarta posteriormente sobre detalles pequeños, pero que pensaban los obispos iban a agregar colorido a la vida de nuestros santos, los pastorcitos. Una quinta finalmente, especialmente sobre el padre, la figura de su padre y de su madre, a raíz de algunas distorsiones que había habido por algunas películas de cine. Entonces es importante una breve memoria, la primera, sobre Jacinta, y después sobre todo la segunda y la tercera, que son el cuerpo del mensaje de Sor Lucía. Tanto para comentar la primera como la segunda y la tercera, voy a hacer primero un elenco, una lista de cruces pesadas que Dios manda a estos niños. Parece sorprendente, pero es así. La intervención divina, la venida de María Virgen a estos niños, les trae también la cruz. Con Cristo trae la cruz de Cristo. Vamos a ver también cómo luego la misma Virgen y nuestro Salvador se encargan de sanar la herida que esta cruz produce. Un poco simultáneamente ambas cosas, pero para exponer mejor, explico algunas cruces primero y luego los remedios. En primer lugar, en la primera memoria, la memoria sobre Jacinta. Escuchemos algunas de sus frases. Frase de Jacinta: quiero sufrir por la conversión de los pecadores. Quiero ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Son palabras que había aprendido del ángel, primera aparición del ángel, y luego de Nuestra Señora misma. Sufrir por la conversión de los pecadores. Nos recuerda un poco a Santo Domingo, esa frase misteriosa en sus noches de oración. ¿Qué será de los pecadores? Que a todos los que leímos su biografía al principio nos parecía extraño. ¿Por qué rezar y gemir por esto? ¿Qué será de los pecadores? Quiero sufrir, dice Jacinta, los tres pastores, por la conversión de los pecadores. Era el eco en ellos del mensaje de María Virgen. Ofrecer sacrificios. No solo sacrificios, pequeñas penitencias exteriores, sino el sacrificio interior, la vida transformada en sacrificio de alabanza, como dice el canon, sacrificium laudis, sacrificio del Nuevo Testamento. En ocasión de estos interrogatorios por parte de la administración, Jacinta dice: a raíz de todos los sustos posibles que habían hecho estas autoridades para causar miedo en los niños, dice: si te matan, hablando a su prima, si te matan queremos morir también nosotros. Fíjense que no son pequeñas penitencias exteriores, los cilicios, la privación de alimentos, ayunos, vigilias, oraciones durante la noche, interrumpiendo la noche, sino también, si te matan, queremos morir también nosotros. Nos recuerda la frase de Santo Tomás Apóstol, cuando Cristo va a resucitar a Lázaro, Tomás dice: vayamos también nosotros a morir con él. Así es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo que se dice de Cristo, se dice también de Esteban. Todo lo que se dice de Cristo se va a decir de Pedro. Todo lo que se dijo de Cristo se va a decir de Pablo. Las mismas frases a veces, como en el discurso de Esteban. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Azotes, tribunales frente a las autoridades romanas y judías. como en Cristo, también en San Pedro, también en San Pablo, sobre todo. El paralelo es más constante porque es Lucas el autor de los Hechos y él era el amanuense de San Pablo. Estando presos, dicen los pastores, lo que más les dolía, la cruz que los visitó en prisión, era sobre todo el abandono de los padres. Abandono que siente naturalmente un niño. Vamos a morir sin volver a nuestro padre, a nuestros padres y a nuestras madres, que eran primos. Y también como si los padres de ellos los hubieran abandonado. Una vez más un tema que nos recuerda el Calvario. Los presos que estaban con ellos en la celda les decían, ¿qué importa que esa señora no quiera que revelen el secreto? Cuéntenlo, las autoridades así se van. El sentido común del mundo. Decía Jacinta, antes quiero morir. ¿Qué importa lo que esa señora diga? No, antes quiero morir, responde Jacinta. Y rezaron en la corona del rosario. Los presos que sabían lo rezaron con ellos. Y los que no sabían permanecían de rodillas con ellos. Continúa Jacinta. Me gustaba mucho estar sola, a solas, para hablar con Jesús escondido. No son pequeñas penitencias exteriores, es el corazón de la vida monástica. Estar sola para hablar con Jesús escondido. No hay definición más perfecta de un monje, una vocación que no es para cualquiera. Y esta niña de tan pocos años, 7, ya la vive con una madurez extraordinaria. Otra cruz de Jacinta fue la muerte de su hermano, un par de años después. Y para concluir, la última cruz que reporta Lucía en su memoria, en su primera memoria, es su partida para Lisboa, para el hospital de Lisboa donde iba a morir. Abrazada al cuello de Lucía, dice, nunca más nos vamos a ver. Hay que rezar, nunca cuentes el secreto, fidelidad al mensaje de la Virgen, con el secreto impuesto por Nuestra Señora. Nunca cuentes el secreto, ni siquiera que te maten, una vez más el tema de la muerte. Pero así como la cruz se hizo presente, también en la vida de Jacinta, se hace presente el consuelo. ¿Cuál es el consuelo para poder sobrevivir en tan graves cruces? El primero, la belleza. A veces exclamaba Jacinta, escribe Lucía, ¡ay, qué señora tan bonita! La belleza femenina de María Virgen la consolaba y eclipsaba los dolores. Ante la visión del infierno, tan tremendo sufrimiento, cúmulo de todos los sufrimientos. Lo que más impresionó a Jacinta, escribe Lucía, es la percepción de la eternidad. Vean la madurez de esta alma contemplativa. No piensa tanto en los dolores sensibles, en los fuegos y en las torturas, sino en la eternidad del infierno. Asciende, buena metafísica, hacia abstrae de la materia y va a las grandes verdades que un ser humano puede contemplar, la eternidad. La eternidad del infierno y la eternidad de Dios. El lenguaje de Fátima contrasta duramente contra el mundo que nos rodea. Al mundo de hoy no le gusta Fátima. Habla un lenguaje completamente distinto, el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio, sobre todo en la Semana Santa, la pasión y resurrección. Entonces, entre tantas cruces, la consolaba la belleza y la consolaba también la eternidad. El infierno es eterno, pero porque Dios es eterno, el cielo es eterno, y ahí nos llama. Otras veces exclamaba: gusto tanto de decir a Jesús que lo amo, decir a Jesús que lo amo. Decir es el acto propio del ser humano, la palabra, lo más elevado que Dios le dio, la capacidad de pronunciar logos, palabra, y decirle que lo amo, inteligencia inclinada en forma de amor, de voluntad, lo más elevado de las potencias del alma. Tengo como una lumbre, como un fuego en el pecho, pero que no me quema, continúa. No me canso nunca de decir esto a Nuestra Señora, decir a Jesús y a Nuestra Señora que los amo. Besaba el crucifijo, ahí está el beso, el signo sensible, y lo abrazaba diciendo: yo os amo y quiero sufrir mucho por vuestro amor. Vean como la gloria del Evangelio, que tiene sufrimiento y exaltación. La exaltación del Hijo del Hombre es la cruz y también la resurrección y la ascensión al cielo. Yo os amo, el verbo amar, hace posible el sufrir, y quiero sufrir mucho por vuestro amor.